En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Petrificado, busco en vano en la nieve las huellas de sus pasos, allí por donde juntos cruzábamos el prado. Quiero besar el suelo, traspasar hielo y nieve hasta alcanzar la tierra con lágrimas ardientes. ¿Dónde encontrar un pétalo? ¿Dónde una hierba verde? Las flores están muertas y el prado palidece. ¿No hay por aquí el más leve recuerdo que llevarme? ¿Quién me hablará de ella cuando mi dolor calle? Su imagen se refleja en mi pecho menguante. Si el pecho se deshiela, derretirá su imagen. 30 de septiembre, 1827. Un día como hoy, nació Wilhelm Müller. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo. Y el látigo es únicamente para autoflagelarse. Pero por supuesto yo no lo sabía. Escribí relatos de aventuras, novelas de crímenes, comedias satíricas, cuentos que me habían referido antiguos esclavos y veteranos de la guerra civil. Al principio fue muy divertido. Dejó de serlo cuando averigüé la diferencia entre escribir bien y mal. Y luego hice otro descubrimiento, más alarmante todavía. La diferencia entre escribir bien y el arte verdadero. Es sutil, pero brutal. Y después de aquello, cayó el látigo. 30 de septiembre, 1924. Un día como hoy, nació Truman Capote. Entretanto, aquí estoy en mi oscura demencia, absolutamente solo con mi baraja de naipes y desde luego con el látigo que Dios me dio. 30 de septiembre, 1946. Un día como hoy, nació Héctor Lavoe. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. Tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Hoy te dedico mis mejores pregones. Si no me quieren en vida, cuando muera no me lloren. Hoy te dedico mis mejores pregones. Ah, y un día como hoy, unos camaleones escucharon complacientes la música que para ellos fue compuesta. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.